sabrosura. ¡Mami! Llegué a mi casa con el deseo de descansar. Y cuando llegué a mi habitación ya no encontré un solo sillón, pues mi mujer todo se llevó. Llegar y se largó un chaparrón y se mojó todo el motor. Y cuánta pálida, por favor. Que suelte la mía, no sé qué voy a hacer. Quién sabe qué más pase, no lo puedo creer. Que suelte la mía, no sé qué voy a hacer. Mi negra me grita, ya no te quiero ver. Que suelte la mía, no sé qué voy a hacer. Quién sabe qué más pase, ya no puedo creer. Que suelte la mía, no sé qué voy a hacer. Mi negra me grita, me quiero divorciar. Con el deseo de descansar. Y cuando llegué a mi habitación ya no encontré un solo sillón, pues mi mujer todo se llevó. Qué suertecita la mía. Qué suerte la mía, no sé qué voy a hacer. Quién sabe qué más pase, no lo puedo creer. Qué suerte la mía, no sé qué voy a hacer. Mi negra me grita, ya no te quiero ver. Qué suerte la mía, no sé qué voy a hacer. Quién sabe qué más pase, ya no puedo creer. Qué suerte la mía, no sé qué voy a hacer. Mi negra me grita, ya no te quiero ver. Sabrosito, sabrosito. Qué suerte la mía, no sé qué voy a hacer. Quién sabe qué más pase, ya no puedo creer. Qué suerte la mía, no sé qué voy a hacer. Mi negra me grita, ya no te quiero ver.